Estamos aqui no Espaço Musas com duas das pessoas que participaram da ocupação do Centro Social Ocupado em Submissa e foram duas das pessoas que foram acusadas pelas autoridades de ter participado na ocupação. Olá! Olá, boas! Olá! Eu sou Andrés. Eu sou Andrés. O que é que foi a Insubmissa e o que é um centro social ocupado? La Insubmissa fue, un centro social ocupado de la ciudad de Coruña que estuvo en activo desde el 2016 hasta el 2018 y de carácter asambleario y autónomo, en el que participó mucha gente de muy diversas procedencias e ideologías de la ciudad de Coruña, que realizaba actividades sin ánimo de lucro y para los movimientos sociales. Era una herramienta de los movimientos sociales para la hora de financiarse como de un espacio para realizar sus actividades y sus asambleas. Fundir cultura libre también. Como suporte tamén para outros movimentos e outros proxectos sociais, tanto da cidade como de outras partes do Estado. También pretendió dotar a la ciudad de Coruña de la capacidad de generar cultura o de generar autogestión y de permitir que la gente autogestionara el ocio y el deporte y también las actividades políticas y sociales. Teníamos un gimnasio en el que se realizaban clases gratuitas de boxeo, de capoeira, de breakdance, de yoga, de swing. Había también una tienda libre en la que la gente dejaba la ropa que le sobraba y se llevaba gratis lo que necesitaba. También teníamos una mesa de ping-pong para los chicos de la zona que venían cuando querían a jugar en ella. Había un proyecto de rampas de skate. Había dos rampas de skate, dos... Sí, era un gran halfpipe que indoor, que era algo que también era muy, muy necesario para que eso, o colectivo de skaters en xeral da Galiza, porque ali chove moito, como aquí no norte de Portugal. Y se realizaron un sinfín de actividades, desde teatro, conciertos, asambleas. Era el lugar que utilizaba la gente para pintar pancartas o para preparar manifestaciones. Y pienso que disfrutó de él de manera libre y gratuita en muchos casos, y las cosas que no eran gratuitas eran para financiar a los movimientos sociales, siempre, siempre sin ánimo de lucro. Incluso los conciertos eran sin ánimo de lucro, los grupos no cobraban tampoco cobraban por los desplazamientos, pero los conciertos solamente se permitía cobrar cuando eran para causas sociales, y si no, pues lo justo para poder financiar la Insubmissa y los desplazamientos de los grupos. Y también había un taller para reparación de bicicletas, para que la gente pudiera reparar también de forma gratuita sus bicicletas. Había también una pequeña huerta para que la gente se iniciara en la permacultura. Y esas eran las actividades. Uh-huh. Y el centro social ocupado estuvo ocupado durante 2 años, más o menos. Más o menos, año y medio, más o menos. Desde finales de 2016 hasta mayo de 2018. ¿Y qué es que se pasó en 2018? ¿Qué es que aconteció? Lo que sucedió es que el centro social había sido unas antiguas naves militares que pertenecían al Ministerio de Defensa, pero la gestión de esas naves estaba en manos del ayuntamiento y llevaban deshabitadas o sin ningún tipo de utilidad ni sin usarse desde hacía casi 20 años cuando nosotros las ocupamos, y de hecho a día de hoy vuelven a estar desocupadas y llevan 5 años sin que se haya realizado ninguna actividad allí. Y lo que sucedió es que el Ayuntamiento de Coruña decidió, por presiones del partido de derechas que, que estaba en el ayuntamiento antes que ellos, pues esto desbloquearon una subvención de 1 millón de euros para rehabilitar este espacio, y entonces el ayuntamiento, aunque supuestamente de izquierdas, pues decidió desalojarnos para no perder esa subvención, aunque a día de hoy no sigue sin hacerse nada en ese espacio. Sí, sin hablar que o partido político que estaba no poder en ese momento, no concello, era un destes, como dixo Brais, un destes partidos de esquerdas do cambio, tipo Podemos, como que supostamente era a alternativa máis asamblearia horizontal, supostamente según eles, porque, como vimos, experimentamos nas nosas carnes, iso non era así. De hecho, 3 de los concejales que participaban en ese ayuntamiento habían sido compañeros nuestros en otra ocupación, a Casa de las Atochas, que había habido antes, en el año entre el 2008 y el 2011. Sí. Y una de las premisas de este con las que llegó al poder este partido al ayuntamiento era que jamás iba a impedir o el desarrollo de los movimientos sociales y que nunca iba a interferir, digamos, en la labor de los movimientos sociales. Sin embargo, acabaron desalojándonos y con el desalojo más sangriento y represivo que ha habido en Coruña desde la democracia, y con varias personas contusionadas, gente con la cabeza abierta, hasta con 12 puntos de sutura, y bueno, mucha gente gaseada. Y bueno, una persona, un compañero nuestro, después del desalojo pasó 9 días en prisión, y luego pues 7 personas fuimos causadas de diversos delitos relacionados con este desalojo. Sí. Hasta el juicio, que ha sido pues el mes pasado. Os encausados fomos 7, máis 5 dos encausados foron por os feitos acontecidos no día do despexo, con acusacións de atentado a autoridade, e outros 2 fomos encausados por feitos acaecidos 2 días despois, cando sufriron uns destrozos o local deste partido político, de maneira, bueno, foi máis que nada, le reventaron as ventanas e a cortina metálica que se lo cerraban. Isto foi froito da raiva de da xente que viviu este despexo tan sumamente violento. Queren dizer como é que está agora o processo? Podem dizê-lo? Bueno, de estas 7 personas, los primeros cargos, o sea, las primeras peticiones fiscales para 2 de ellos eran para uno de 10 años y para otro de 7 años de prisión. Para otras 3 personas se enfrentaban cargos, o sea, peticiones fiscales por 3 años y medio, y nosotros 2 de 2 años de prisión. O sea, en total pedían más de 30 años de prisión para todos, y las peticiones de multas y responsabilidades civiles eran de en torno a 25.000 euros. Al final, después de todos estos años en los que creímos que era muy probable que alguien entrara preso, durante el juicio nos ofrecieron un acuerdo para que no llegara a juicio, a cambio de que nadie entrara preso, de que todos nos declarásemos culpables, y bueno, y que pagando unos 14.000 euros. En concepto de multas e responsabilidades civis. Isto aconteceu o 3 de febreiro deste ano, hará máis ou menos un mes. Aunque muchos de nosotros creíamos y teníamos muy fácil el ganar ese juicio, y además queríamos que llegara este juicio porque era una forma pues de pelear también por lo que nosotros creíamos y porque nosotros no nos consideramos responsables, y porque además está lleno de mentiras el atestado policial y las acusaciones son falsas en muchos casos, era era muy poco probable que si fuéramos, en caso de ir a juicio, que nadie entrara en prisión otra vez. Era prácticamente seguro que los dos compañeros que tenían penas de 10 años y 7 años de cárcel iban a tener que cumplir al menos algo de prisión. Por esta causa, al final tuvimos que asumir entre todos el declararnos culpables y asumir los 14.000 euros para evitar la prisión a esos dos compañeros. Muito obrigada, e por isso estamos aqui na... Sim, sim, dizer também que muitíssimas graças também para o grupo que ha organizado o Tattoo Circus aqui em Porto. Estamos muito agradecidos. E para toda a gente que ha venido a apoiar. Sim. A verdade é que ha sido estupendo e hemos visto uma resposta incrível e estamos super agradecidos a la gente de Porto. Obrigada.